Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos acá en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos en este mismo lugar. Nos vamos a Rosario, lo hemos dicho. Viernes y sábado estaremos haciendo allí el programa. Y atención, Paysandú, en el Uruguay, que el 23 estaremos allí en la Fiesta de la Cerveza, en el Teatro Florencio Sánchez. Las entradas estarán disponibles a partir de este fin de semana en Habitab, a través de Habitab, todo el sistema Habitab. Bien. Ahora lo pronuncio bien, porque antes decía Habitab. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo sobrevivir en el polo? Instrucciones para no morir de frío, tanto en el polo sur como en el polo norte. He sabido que las personas que naufragan cerca del polo norte o se pierden y van a dar con sus embarcaciones, con sus naves o con sus autos cerca del polo sur o norte, tienen frío. Bueno, ¿cómo protegerse tanto del frío como del hielo, como de los animales feroces de aquellas regiones? Hay animales feroces en el norte, ¿no? Sí. Esto proviene de un libro llamado justamente ¿Cómo sobrevivir en el polo? Escrito por Gabriel Rolón. Pero Rolón no fue nunca al polo. Es la historia, él se imaginó. No, no se imagina Eso lo dice en el prólogo. En el prólogo. ¿Pero qué? ¿El prólogo lo escribió él mismo? Lo escribió él mismo, Rolón, dice. Disculpen que me lo escriba yo mismo el prólogo. Pero no conseguí nadie que lo hiciera. Un paciente lo podría escribir. Empiezo a confesar, dice que nunca fui al polo, pero sí fui psicológicamente al polo. No se puede. ¿Quién no pensó alguna vez qué haría en el polo? Pregunta. Yo no pensé nunca. Por eso él deja varias páginas en blanco, porque al parecer, bueno, dice, si no quieren no me contesten. Continúa. Pero no responde el lector. Por eso, no sabe muy bien eso. Bueno. Él creía que el lector enseguida lo iba a llamar por teléfono. Pero no, entonces dejó 4 o 5 páginas en blanco y dijo, bueno, si no me quieren contestar, allá ustedes. No, allá ustedes no, señores. El caso es que raro, aquí hay un montón de consejos. Hay una indumentaria específica para el polo. ¿Cómo vestirse para ir al polo? Lo primero que empieza diciendo Rolón es, no se deje tentar por la elegancia. La elegancia es mala consejera, dice. A veces por usar un traje sastre o un saco a cuadrito que nos queda bien, resulta que estamos destapándonos y exponiéndonos al frío. Es preferible, se lo digo yo, dice Rolón, ¿no? No hace falta aclararse. Y de hecho un desgraciado, pero calientito. Sí. Y entonces ahí empieza la indumentaria. Y es, la indumentaria, dice Rolón, se divide en dos. Sí. Arriba y abajo. Pero, Parte de arriba está considerada desde la cintura hacia arriba. Y la de abajo, desde los pies hasta la cintura, yendo para arriba. Sí, y bueno, claramente. Ahora, todo el libro son aclaraciones de cosas superfluas. No, como cosas superfluas. Ahí está, dice, conviene, por ejemplo, usar ropa peluda. Sí, pero los pelos tienen que estar para afuera, no para adentro. ¿Por qué? Al contrario, los pelos para adentro. A mí me molestan los pelos para adentro. Sí, ¿a quién no?, dice Rolón. Entonces. A mí también, dice, a veces me da una picazón que prefiero tener frío. Y sí, porque la prenda peluda para adentro. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le genera un sarpullido, reacción. Sin contar con que todos los animales, los ácaros, las pulgas que tienen, están en los pelos. Yo nunca vi pulga del lado de adentro. No, igual despreocúpese porque eso en el polo no hay. Pulga no, ¿cómo hay. ¿Cómo no pulga hay pulgas en el polo? No puede sobrevivir la pulga. ¿Ah, sí? Eso no lo dice Rolón, ¿eh? Bueno, no es algo quizás una consideración primaria, pero conviene ponerse muchos diarios. Yo creo que no le va a alcanzar, ¿eh? No, no, no, no dice que solamente vaya con diario. No, bueno, pero de todos modos. Dice que él se pone, después de la piel, lo que viene es el diario. Bueno, puede ser. Yo creo que... Aclara también que no hay que cambiarse la ropa tan seguido en el polo. Salvo que usted se caiga al agua. ¿Qué hace en ese caso? Porque hay que sacarse la ropa y primero hay que salir del agua. No, eso sí. Porque a los pocos segundos usted queda ahí seco, queda congelado. Está mojado. Muerto, quiero decir. Sí. Cuando usted sale del agua también, si no se seca enseguida y se saca la ropa mojada y la cambia por otra, que habrá tenido la precaución de traer anda a saber dónde. Chao. Pero no, chao qué. Se murió. Bueno, se murió. Enseguida tiene que prender fuego, sea como fuere. Prender fuego rápido es la diferencia entre la vida y la muerte. Así se llama el capítulo 4. Bueno, es un poco largo el título hasta ahora. Sí. No solo es el largo título, sino que es todo el texto. Ah, ¿ese es el capítulo entero? Sí, capítulo 4. Prender fuego con rapidez es la diferencia entre la vida y la muerte. Y después sigue capítulo 5. Ahora, yo adhiero a lo que usted dice de ponerse papel de diario, si se moja, si se tiene que secar. Pero dada la siguiente situación, ¿usted qué elige? Usted se mojó, ya está mojado, sí. En el polo. Se cayó al río Yukon. Bueno, se cayó ahí, está empapado. No tiene una muda. No. Entonces, ¿qué hace? ¿Se desnuda? Se desnuda. ¿Y queda desnudo? Fuego, se queda desnudo. Prende fuego y pone la ropa a secar. Mientras tanto, ¿qué? Se mueve muchísimo. No alcanza. Alrededor del fuego. Si acaso, si está con otra persona, se abraza a esa persona. Sí. Y hace que esa persona se le ponga encima o algo. Aunque sea Rolón. Aunque sea el mismísimo Rolón. Y usted está desnudo, además. Y así hasta que pueda volverse a poner la ropa. En general, la mayoría de la gente muere por eso. Y bueno, ¿sí? ¿Qué le muere parece? Porque se cae al agua, lo toma así, qué risa, me caí al agua, ya salí, y por ahí, cuando quiere acordar, se cayó duro ahí. Sí, señores, además es muy difícil prender fuego. Muy difícil prender fuego, sí. Es muy difícil, tiene todos esos vientos polares. Sí, claro, tiene que agarrar dos palitos y empezar a frotarlo, salvo que lleve un encendedor. Y bueno, sí, lleva un encendedor, sí, señor. Claro. Lo que pasa es que se le congela el encendedor y... No anda nada. Y el dinero no le va a servir de nada en el polo. ¿Y no? ¿Qué va a ir a comprar? ¿A dónde va a ir a comprar? No hay dónde comprar, ni hay que sobornar, tampoco nadie te agarra plata. Y bueno, no es que le agarren o no le agarren. Que te dicen, toma, te doy toda esta plata y vos dame tu ropa. No, te dice el tipo. Yo prefiero... Dice. No, pero ¿qué? ¿Dice algo más? ¿Tiene que decir algo más? Ah, ¿para qué le voy a explicar? No, dice el tipo que no. Bueno, alimentos. ¿Qué alimentos hay que llevar al polo? No, son todas conservas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Nosotros, lo más rudimentario es llevar latas de cosas. ¿Latas? Latas de, por ejemplo. El abrelata se ve. Porque si no, te tenés que matar, la verdad. 2 toneladas de comida toda enlatada. Y vos la querés abrir con las uñas, con los dientes, y no podés. No, tienes que llevar el abrelata. Eso tienen los Victorinox. Los tipos que van al polo, veo que son esos adminículos que sacan, tienen navaja, tijera. Sí, claro. Sí, las navaja ahí como la suiza. Pata de chancho, sí. Se lleva uno de esos, abre lata para todo. Lleve 2. ¿Por ahí se te puede caer al río? Bueno, sí, también. Chao. Bueno, se le pueden caer las latas también al río. Bueno, pero doctor, ¿cuáles son los mejores alimentos? Cosas muy calóricas. ¿Sabe lo que me han dicho? Pero sí. Para ir caminando a Luján, que no sé si es lo mismo que ir al polo... Es más o menos igual, en invierno es igual. Huevo duro. ¿Huevo duro? Usted se come un huevo duro en Liniers y con un huevo llega a Luján. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Digamos dos. Porque usted así no está pesado... Porque la ingesta de un huevo... Sí, pero no, es preferible... en algún momento usted va a tener que cazar y pescar allí. ¿Y qué va a llevar? ¿Gallinas para que le pongan No, pero usted ya se llevan los huevos duros de acá. Ah, sí, ¿cuántos huevos duros va a llevar? Y muchos, ¿cuántos días va a estar? Y no sé, 60 días. ¿Cuántos lleva? 120 huevos duros. ¿120 huevos duros? Y va a tener todo... Sí, sí. Dos valijas llenas de huevos duros. No, además... En la aduana los padres dicen, ¿qué son estos? Dice, huevos, los huevos. Dice, yo le estoy preguntando bien. Sí, señor. Tiene que llevar... Mire, usted, si ya emprende una expedición al polo, es que la vino preparando, y se puede hacer una especie de valija de attaché. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Con los compartimentos, con hueveras, No. Y pone todos los huevos. Mira, viste, es, lo que nosotros estamos ahora recomendando es que vos cases la comida directamente in situ. Sí, flaco, o sea, no in situ, pero... No que te la lleves de tu casa, sino que pesques... Sí, pero ¿qué me garantiza? Cases. ¿Pero qué me garantiza que vaya ahí, que pueda pescar, cazar? Bueno, nadie, pero es mucho más fácil que llevar 2 toneladas al hombro. Sí, pero escúchame, flaco... No, escúchame una si cosa. Si vos comes 1 kilo por día y vas a hacer una expedición de 100 días, le vas... 100 kilos. No se quiere. Diciendo, ¿cuándo llegará el último día que voy a tener solamente 1 kilo? Discúlpame, ¿vos estuviste en el polo alguna vez? Yo no estuve en el polo, pero psicológicamente sí. No, psicológicamente uno no está en ninguna parte, claro, psicológicamente. Yo estuve en todas partes. Bueno, no, entonces... En todas partes y en ninguna. Porque he leído tanto del polo. Bueno, sí, pero vos leíste. Ay. ¿Qué te pasa? No, nada, que lo mucho que leí. Mirá, yo sí estuve en expediciones de supervivencia. ¿Qué tal? Disculpe, lo voy a seguir atendiendo yo. Ah, sí, ¿cómo le va? Porque sí. No, le digo que yo hice expediciones de supervivencia en ambientes extremos. ¿Qué quiere decir una expedición de supervivencia? ¿Te va a sobrevivir? Con poca cosa, por ejemplo, estuve en la puna de Atacama. Estuve con ¿dónde queda mayormente? Queda acá, tiene un poco en Chile, un poco todo por eso. Queda un poco en cada lado. En el norte de Chile, un poco en Bolivia, un lugar muy desparramado, ¿no? Vio que esto es desierto y es alto, no llueve nunca, no tiene nada. Bueno, ahí, con 3 huevos duros... Sí, comíamos 20. Una semana tuve. Una semana. ¿Y no le daba un poco de hambre? Sí, por supuesto. Es una pregunta que... Pero uno se las ingenia, de pronto encontré un alacrán. ¿Habrá alacranes ahí? Puede ser, sí. Puede sí. Ser, ¿no? El alacrán tiene muchas calorías, ¿eh? ¿Es muy calórico? No, el desierto de Atacama es muy calórico. Ah, bueno, no, eso es muy caluroso. Ah, lo mismo. Bueno, no, pero en el polo, porque por el agua no se haga problema. Bueno, sí, ya lo agarra, sé. Es muy sencillo. Agarra hielo. Sí. Hielo, ¿no? Sí, sí. Lo derretís. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Lo derrito o se hace frío? No, te lo pones en el cuerpo, en un lugar caliente. Pero si tengo frío, la única parte caliente que tengo. A 36 grados por lo menos está. Bueno, no, sí. Ya estás muerto. Ponételo en la boca el hielo, cuando se derrite te lo tomás. Si no, te lo comés directamente. Pero no me dan ganas de... ganas. No, a mí no me dan ganas de ir al polo. Bueno, señor, pero yo estoy en el polo. Animales malos del polo. El oso polar. El más malo es el oso polar. El oso polar no tiene piedad de nadie. Bueno, te encarás con un oso polar y decís, escuchame, flaco, por favor, qué sé yo. Soy tu esclavo, ganaste vos, qué sé yo, me arrodillo a tus pies sí. Y te come igual. Bueno, es que... te come. Y llegado el caso porque, lo come. Cuidado, sí. Porque hay una gran llomería en el Polo Norte, me dijeron. Entre los osos polares están corriendo mucho la liebre. Y a ellos les gusta la foca, pero si no hay foca... No, agarra cualquier cosa. Se comen a tu cuñada más rápido que... Pero su cuñada al lado de una foca es gourmet. Sí. Es un plato gourmet para el oso polar. Además, el oso polar se guarda todo el invierno... Sí. Está en su cueva. Duerme, buenas tardes, duerme los 6 meses, ¿no es cierto? No sé si 6 meses seguidos no duerme, pero... Ah, lo dicho. Pero aguanta mucho sin comer. Y después cuando llega el momento... Sí, se está muriendo. Cuando llega el momento de que pueda salir, sale con un hambre. Claro. Y ahí sí, agarra todo. Lo primero que ve lo agarra. Y guarda en el freezer. Incluso me han dicho que ataca poblaciones el oso polar y se come todo. Bueno, pero no hay poblaciones muy por cercanas. Eso no hay poblaciones allá. No, no hay por eso. No hay poblaciones por miedo al oso polar. No, es que el oso polar vive lejos de las poblaciones. Y, no, no es que vive lejos de las poblaciones. Es que los fundadores han resuelto no fundar ciudades. No hay fundadores previos a la fundación de los lugares, digamos. No existe un fundador sindicato. Va, pregunta enseguida. ¿Hay osos polares por aquí? Sí, está lleno. Bueno, entonces va y se va más al sur y funda Miami. Sí. Pero ahí tiene los cocodrilos, después tiene otro problema. No importa eso, ahora estamos hablando de osos polares. Bueno, está bien. Mañana hablaremos de cocodrilos. Bueno, pero para ¿dónde quiere que haya cocodrilos en el polo? No hay, señor. No, no hay. Pero hay osos polares. ¿Usted qué prefiere que lo ataque? ¿Un oso polar o un cocodrilo? No. Yo un cocodrilo. ¿Por qué? Porque está más cerca de las poblaciones. Bueno, sí. ¿Para dónde corro si me corre un oso polar? Cambio un cocodrilo, una vez ya tengo una cabaña a 20 metros. No, además el cocodrilo fue en la tierra, usted hasta le puede hacer burla, ¿eh? Le hace pito catalán, no lo alcanza. No vas a comparar una cosa con la otra. ¿Con qué? Un cocodrilo con un oso polar. No, claro que no. Ahora, bueno, lo quiero ver, un oso polar en Miami también lo quiero ver, ¿eh? Y pero se muere, está muerto de calor, es como el cocodrilo en el polo, ¿no? Sí, sí. No sobrevive. Otro animal muy peligroso, ¿cuál es? Bueno, en el polo no hay más animales. Claro, solamente el oso polar, ¿cierto? Después hay pingüinos, pero no hacen nada. No hacen nada, no te hacen nada. Las focas tampoco. Juegan. No, juegan. No sé si se juegan. Te agarran como pelota. Y juegan. No, pero usted vio qué espectáculos de oceanarios. En el circo he visto focas, agarran una pelota y juegan con él, con no, la misma. No, la foca no juega con la pelota, sino se le enseña. Y no la extorsionan con pescados y con las cosas que hacen. ¿A quién pueden extorsionar con pescado? Y a una foca. Ah, bien. A la foca sí, las hacen aplaudir y todo eso. No sé si hay en los circos focas. Ahora no hay más animales, buenas tardes. No hay circo. Animales. Soy de la Sociedad Protectora de Focas, buenas tardes. Sí. ¿Usted protege solo a las focas? Sí, nos estamos repartiendo los animales. Antes eras Sociedad Protectora de Animales. Claro, sí. Protegemos a todos, pero era un lío. ¿Por qué era un lío? Uno, protéjame el perro, el otro, protéjame una foca, protéjame el oso, protéjame. Sí. Y toda una mezcla de animales. Momento, dijimos, vamos a poner orden. Acá, vos que protegés, yo cante el oso polar, el otro el perro. No, pero no se puede, así todo. Y así. Ahora, y el que protege, por ejemplo, la Sociedad Protectora de Leones está reñida con la Sociedad Protectora de Cebras, porque el león es depredador de la cebra. Y bueno, pero nosotros... Eso respetan. Claro, respetamos, todos los crímenes cometidos por la naturaleza los respetamos. Ah, bien. Por ejemplo, vamos a filmar película y hay un cervatillo como Bambi, así chiquitito. Sí, qué bonito. Y viene un león y se lo empieza a comer y nosotros lo filmamos hasta que no quedan ni los huesos del cervatillo. Pero señor... No lo espantamos al león, nada. Lo filmamos y dice, nosotros respetamos la naturaleza. No sé, respetamos, pero... Claro. ¿Ustedes no estarán propiciando, además no le tiran al ciervito para tener las imágenes? Vimos otra vez, sí. Bueno, eso, acusan... Y nosotros señor, nos acusan de que le tiramos cervatillos a los leones para que se los coman. Para el documental, viene la producción... Nosotros no intervenimos nunca. Mire, el otro día justamente se lastraron un camarógrafo. Sí. El tipo, auxilio. ¿Qué? Nosotros respetamos la naturaleza. No respetamos nada, señores. Te agarró un león, te está comiendo. No puede. Mirá si empezáramos a intervenir, le dijimos. Y sí. Entonces el tipo iba desapareciendo, león adentro. Pero escúcheme, es un acto de... Gritaba, pero sálveme. De mal compañero para empezar. No, mal compañero, yo... El primer compromiso que firmamos es justamente no intervenir. Mirá si interviniéramos... se cortarían las estirpes. Bueno, no sabría qué comer porque los camarógrafos se pasan espantándolo y corriéndolo. ¡Juira, juira! Y no, bueno, tampoco hay tantos camarógrafos corriendo leones. Cada vez más hay. En el África no se puede caminar. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por los camarógrafos? No se puede caminar, te cruzás con camarógrafos, está uno siguiendo una cebra, el otro una estampida de ñu, el otro cómo nace, no sé qué, un loro. Pero, ¿y el otro buscando nidos de águila. Y están así. ¿De camarógrafos? Mayormente japoneses. ¿Pero cómo pueden ser todos camarógrafos japoneses? Sí, todo, el desierto viviente, el Animal Planet, sí, qué sé yo, de la ecología, todo eso. No, es verdad que están mucho tiempo porque están esperando que se produzca el hecho para captar las imágenes. Claro, yo hablé con esos tipos y a veces para agarrar a un león sonriendo y lo tenemos que seguir 20, 30 años. ¡20, 30 años, un león! Agarramos un león desde que nace. Sí. Y para ver cuándo se come algo. Y hay leones que pasan meses, meses y meses sin comerse una rosca. ¿Pero cómo puede ser eso, señor? Pero ahí sí se come el camarógrafo. Yo, león, me como al camarógrafo. Está duro, en África está duro. Sí. ¿Y qué le parece? Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, muy bien. ¿Y usted se camufla como un camarógrafo? ¿Qué es eso? ¿Cómo le gusta esa palabra tan horrible? Sí. Es que a usted no le gusta nada si esa palabra. Eso. Sí, si se pone, por Dios, si usted, por ejemplo, va a la selva, tiene que captar imágenes de un tigre, se tiene que vestir de árbol, de planta, de algo. Sí, sí. Porque si no lo va a reconocer, el tigre enseguida reconoce. Si le ve dos ojos, una nariz, una boca, dice esto se no come. Es un árbol, dice el león. Esto es un almuerzo. Sí. Yo me disfracé, de palo borracho. Ah, con todos los pinches que tiene el palo borracho. Ya, ¿cómo me parado gusta el palo ahí, borracho? Delante justo de la cueva del león. Y yo vi que el león me miraba, ¿no? Acá como diciendo, ¿qué vas a hacer un palo borracho? Además que me parece que no hay palo borracho en la sabana africana. Eso pensaría el león. Y en un día me atacó. Me atacó directamente. Pero le atacó el tronco. Atacó al tronco, efectivamente. Claro. Pero al desgarrar la cubierta de... ¿De qué era? De papel maché. Ah, bueno. Me vio a mí. ¿Y entonces? Fue una sorpresa agradable, porque de comerse un árbol de papel a comerse un cristiano... Sí, sí. Hay mucha diferencia. Y el león, bueno, ahí empezó a comerme. Pero a usted se lo ve, digamos, no digo entero, más o menos... el momento. En que ya estaba por... Empezó a elegir a ver qué pedazo se iba a comer primero. Ah, eso pasa por eso elegir. Por elegir le pasó al león. Lo que toca todo. Así el león se frotaba las manitos así, y mientras me iba mirando, yo me, como apartaba, esta, me tanteaba a ver de qué lado estaba más tierno. Señor. Eso, bueno, y en eso aparecieron mis amigos y me rescataron. Quieto ahí, le dijeron al león, ¿no? Y le apuntaron con un rifle. Era un tigre, ¿no? Era un tigre, me pareció, sí. No importa, igual le dijeron quieto ahí. Sí, no, está bien, le vieron un felino. Y, bueno. ¿Qué? Está bien. ¿Qué? ¿Cómo va a decir así? No reacciona. Con el lenguaje así natural, ¿no? Está bien, se fue retirando. No, eso no lo he visto nunca. Diciendo, no pasa nada. ¿No se enfureció porque son animales feroces? No, el tigre vivo, cuando ve que está en inferioridad numérica... Por más que no sabe contar. No, claro, no. Entonces la idea de inferioridad numérica es un poco compleja para la mente elemental del tigre. Pero vio que tenía las de perder, se dio cuenta. Bueno, no sé, pero... Yo traté de tranquilizarlo, ¿no? Al grito de, bueno, mi yungo. Pero así no se tranquiliza. ¿Es un felino o no es un felino? No, me parece, Chimichi, qué sé yo... Y bueno, lo cazamos, se lo vendimos a un circo después. Señor. Sí. ¿Ustedes no eran conservacionistas hasta hace un rato? Sí. Bueno, me parece que... Bueno, pero ese león me quiso comer. ¿Era un tigre? El tigre. Dijo, bueno, mirá, todo bien. ¿Pero qué? ¿Lo mandó al circo? Sí, te pasaste de piola. No, señor. Igual, bueno, por suerte ahora no hay muchos circos con animales y... Lamentablemente el circo tal como era antes... No, vio que viene el Cirque du Soleil, va a estar acá. ¿Otra vez? ¿Va a ir usted? ¿Se había ido? Sí, siempre están. No, pero... Están siempre. Están. Vuelven con otro espectáculo. Este sí, están siempre. Es de payaso. Yo tenía una novia que se peleó conmigo porque yo no quise ir al Circo de Soleil. Me dijo, ¿cómo puede no gustarte el Circo de Soleil? Y bueno, me parece que su novia buscó la excusa para pelearse por algo. A mí sí, si no, ¿cómo me va a invitar a ir a ese lugar? Sí. Y era yo sentado ahí con la mina... Y la gente mirándome... No, pero la gente que va... A usted no lo mira, mira en el espectáculo. No, claro, la gente que va al Circo de Soleil es porque le gusta. Pero, sí. O sea, no era gente común. No, sí, gente que quiere común ir a que ver. Me mira entrar al Circo de Soleil, seguramente, pero parece... seguramente se sentiría perpleja, como alguien puede... Yo a veces iba con mis amigos a burlarme de los que estaban haciendo cola para entrar al Circo de Soleil. ¿Y cuál es la gracia de burlarse de los que hacen cola para ver un espectáculo internacional? Bueno, no ninguna. La misma que gritarle a Anzamendi. Y le decimos, Giles, ¿qué van a ver? Pero yo le pedí perdón a Anzamendi. Al de los platos van a ver, ¿por qué no van a ver otra cosa? Y así. No eran muy elaboradas nuestras charlas. Pues estábamos muy aburridos también en aquel tiempo, ¿no? Sí. Era un barrio, el barrio del aburrimiento, yo viví mucho tiempo allí. Traté de mudarme, pero todos los barrios eran ese barrio. Y entonces pues, nos sentábamos ahí esperando que sucediera algo y no sucedía nada. Entonces, yo dije, vamos a jorobar a los tipos que están haciendo la cola para el Circo de Soleil. Dale, vamos, y digamos, caminamos. Estaba lejos. Y yo, ahí está, mirá. Le decíamos y volvíamos. Pero señor. No estuvo tan bueno, ¿no? Decíamos. No, qué triste. Me invadió la tristeza de golpe. Sí, ¿no? Claro. Bueno, así es la vida del que vive en esos barrios, que son todos. Así es la vida. ¿Y ese tigre? Este tigre lo traje. Yo me había disfrazado de palo borracho de papel maché y me quiso atacar. Entonces, yo era conservacionista hasta ese momento. Cuando me quise atacar, el tigre me dio bronca. ¿Sacó lo peor de usted? Sí. Me dio bronca, me digo, pará, le digo. A mí me dije, ¿no? Sí. Yo estoy haciendo todo esto para preservar la especie. Y el tipo cuando me ve, lo único que piensa es en comerme. Y ahí lo casé y lo metí en una jaula. Sí, pero me parece que... De una jaula y se lo vendí al Circo de Soleil. Sí, pero lo tienen ahí encerrado porque el Circo de Soleil dice que no lo van a usar, que no lo van a usar, que no usan animales, y al final lo tienen en una jaula. No digo que es un desperdicio, pero digo... Está aburrido el tigre. El pobre tigre. Pobre tigre que una noche en Puente Alsina, sí. ¿Por qué no le abre la jaula al tigre y todos esos que están haciendo la cola? Bueno, nosotros estamos... ¿Qué tal? Creo que el 14 de abril vamos a... declarar el Día de la Libertad del Animal. Y vamos a hacer una suelta de toda clase de animales. Por ejemplo, este tigre, todos los animales de los circos, todos los animales de los zoológicos, una suelta de perros rabiosos. Bueno, no, ahí, pero... En el Instituto Pasteur. Pero hay que planificarlo, todo, eso. No, todo. Abrimos los corrales, todo. Y el animal libre otra vez, señor. Bueno, sí, igualmente hay algún riesgo si en las ciudades, en los zoológicos urbanos... Bueno, pero si empezamos con que hay una sola limitación, ya está. Y bueno, no, pero ya está, sí, porque... Bueno, usted... yo conozco a la gente como usted. No es... El nombre del orden... No, no haga comillas con los dedos. Lo que le estoy diciendo es, si usted, por ejemplo, libera a los tigres y leones del zoológico de Buenos Aires, en Plaza Italia, van al subte... A la línea D. Que bueno, entonces, listo, tiene razón. Encerrémoslos de vuelta. No, claro. No digo eso. ¿Para qué? Cuidado. Lo tiene que planificar. No me haga más ese gesto de las comillas con los dedos. Y hay una sola cosa peor que hacer el gesto de las comillas con los dedos, y es escribir las comillas. Sí, también. Esa gente que escribe... Uno ve el siempre el mal usado. Mal usado, además, por ejemplo... Dice, y salió con el gordo fulano, y el gordo entre comillas, no lleva comida el gordo, claro. Ni y mucho menos los nombres, salió con Patricio Barto. Bueno, en ocasiones puede llevar comillas. Bueno, no importa. Mire, lamentablemente ya hemos soltado todos los animales y ahí vienen. Rajemos, escuche bien. Sí, vamos a huir. En este momento, una jauría de monos, de mandriles. Sí, mire lo que es esto. Lo reconozco por su aspecto inconfundible. Esto es un desastre y yo vestido de palo borracho. Se me van a trepar los mandriles. Oh, lo agarra un mandril, lo hace su juguete. Me voy. Bueno, invitamos a todo el público a abandonar la sala y a salir corriendo porque vienen los animales y están enojados. Vienen por nosotros. Los dioses tienen sed. Pausa.